Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gente bonita que nos escucha en este podcast, que es el más pirata y aparte también el más terapéutico de las redes, que es Nada es Original, una iniciativa de Ultracinema que vamos a cumplir nuestra 11ª edición, pero este, al menos, es el podcast número, la emisión número 71, como La Bruja, del Chavo del Ocho, y pues bueno, esta es la emisión número 71 de nuestro podcast, y como siempre, pues me acompaña Michael Ramos Araizaga desde la soleada Tepoztlán. Hola, Michael, ¿cómo estás? ¿Qué onda, maestro Bun? Pues sí, vaya que hoy sí estuvo soleado el día, afortunadamente no estamos en ese horripilante monstruo del que me cuentan que está lleno de smog y lluvia. ¿Usted tampoco ya anda por allá? Pero no, bueno, no. Yo afortunadamente acá en Tepos estoy en la gloria, en el paraíso. Y pues aquí estamos, seguimos en esta serie de programas dedicados a los archivos. Estamos muy, muy contentos de tener a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a hablar de un, pues yo iba a decir un proyecto, pero no, ya es toda una institución en los medios en México. Tenemos a Priscila Melo del archivo, bueno, no necesariamente es el proyecto, pero es el archivo del canal 6 de julio. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida. Muchas gracias, contenta, curiosa de ver qué podemos platicar hoy y compartir sobre el trabajo que tenemos en el archivo del canal. Gracias. Pues sí, maestro Bund, el Canal 6 de Julio es toda, ya decía yo, una institución, ¿no? De los medios alternativos, de los medios, no oficiales, por supuesto. Surgió como, bueno, ya nos contará un poco más Priscila, la voy a dejar que ella nos platique un poquito los orígenes del canal. Pero para los mexicanos es, o sea, si no saben qué es el Canal 6 de Julio, pues entonces no sé qué hacen, no sé qué están pensando de la vida, ya no digas política, de la vida en general, ¿no? El Canal 6 de Julio, todo el mundo debe saber quién es, qué hacen y a qué se dedican. Pero para nuestros amigos del extranjero, bueno, pues es un proyecto que surge derivado de un fraude ahí que en las elecciones, para variar, que en el 6 de julio de 1988 ahí se lucubraron unas cosas medio extrañas y bueno, pues de ahí se ha venido una crisis terrorífica y este proyecto surge a raíz de ese descarado robo que hubo en esas elecciones como una forma como una manera de informar lo que los medios tradicionales, lo que los medios establecidos y oficiales no estaban diciendo, ¿no? Pero bueno, más bien, ahí llegó Carla. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa, Carla. Hola, qué buena onda, muchas gracias por el saludo. Hola Priscila, hola Antonio, hola Bund, perdón, Bund, hola Micha. Pues aquí estoy, ya llegando a tiempo. Pues, casi llegaste a tiempo. Pero bueno, pues estábamos aquí con Priscila, estábamos introduciendo a la gente que no está acá en México, un poquito, pero vamos a dejar que Priscila nos platique un poquito de qué es el Canal 6 de Julio y luego ya nos arrancamos sobre la labor que están haciendo para rescatar ese archivo tan importante. ¿Te parece, Priscila? Sí, está muy bien. Pues esencialmente el origen, ya lo relataste brevemente, el trabajo del canal inicia, aunque no como canal 6 de julio, obviamente en el seguimiento a la campaña de Cárdenas en 88, y bueno, viene el fraude, se hace un primer trabajo, un colectivo que todavía no tenía nombre realmente, la productora creo que se llamaba Cine Redes Video, si no me falla la memoria. Y bueno, conforme avanza el tema de todo el seguimiento del fraude electoral y en los siguientes meses, pues se generaron materiales que, bueno, primero se convirtieron en un primer documental y después, pues el colectivo que trabajó en ese primer proyecto. Eventualmente, bueno, ahí ocurrieron varias cosas durante un par de años, decidieron conformarse ya formalmente como una productora de videos. Quienes tenemos cierta edad, ya crecimos con el trabajo de Canal 6 de Julio, de repente a lo mejor quienes nacieron después del 2000, puede ser extraño pensar en los medios alternativos, ¿cómo decirlo? Tal vez no vivieron el dominio de las versiones oficiales de la televisión oficial que vivimos en los 90s, bueno, durante todo la segunda mitad del siglo XX, pero en particular, digamos, lo que yo recuerdo de los 90s, realmente escuchar versiones alternativas a problemáticas pues, políticas, sociales, era complicado. Entonces, lo que hizo Canal 6 de Julio, desde mi perspectiva, creo que mucha gente comparte, es abrir ventanas, además de una manera muy a cuesta arriba, porque no había redes sociales, no había como toda esta apertura que tenemos en Internet. Entonces, los materiales que se generaban desde el Canal 6 de Julio, hablando, ya decíamos, del fraude electoral, de las elecciones, de los partidos políticos, del levantamiento zapatista, Guerrero, Oaxaca, o sea, todo esto, se hacía a través de videos que se compraban, unos legales, otros en piratería. La piratería, te lo he dicho muchas veces, Carlos Mendoza, es como un termómetro ahí del éxito que puede tener un documental. Ya cuando lo estás encontrando en el metro, en venta pirata, quiere decir que hay un público que quiere escucharlo. Y bueno, esencialmente creo que los primeros 10, 15 años del canal los podemos resumir como en una batalla muy desigual por ofrecer pues una versión distinta, yo creo que en muchos sentidos desde abajo de lo que ocurrió en el país, ¿no? Ya hacia los 90, pues obviamente el canal sí ha seguido trabajando, ha seguido produciendo documentales. Obviamente, pues, los temas de interés, pues, son de corte político y los movimientos sociales que, pues, de alguna manera, pues, mueven un poco, pues, al país, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Los jóvenes de ahora ya no vivieron esa línea directa que había desde la presidencia, desde los partidos políticos para con prácticamente todos los periódicos, todas las televisoras, ¿no? No había forma de enterarte de algunas otras, de otra versión, ¿no? Que no fuera la oficial. Y ahora, bueno, pues ahora sí hay, ya prácticamente hay, el problema de ahora es que cada quien tiene su versión, ¿no? Cada quien saca su teléfono y hace su versión de los hechos. Entonces ahora estamos en el opuesto, pero bueno, sí, qué bueno que lo aclaras, porque sí, en esa, aquí el más veterano es el maestro Boone, y él pues ya estaba casado y tenía hijos cuando esto pasaba, pero uno que de joven nos tocó todo esto, pues sí, es por eso digo, quizá a lo mejor exageré en esto de que si no saben qué es el Canal 6 de Julio, porque quizá los chavos ahora, pues bueno, en realidad no, pues ya se puede, incluso ya platicaremos de eso, es otra cosa, ¿no? Cómo se han adaptado a las nuevas tecnologías, pero bueno, vamos a empezar por porque nos platiques este proyecto del Canal 6 de Julio. Evidentemente, quiero pensar que no es del archivo, perdón, del archivo, quiero pensar que no es nuevo, no es que haya surgido a raíz de que ahora está este apoyo del IMCINE. Supongo que ustedes ya tienen trabajando, porque además de lo según entiendo, además de generar materiales para sus propias producciones, son también una especie de banco de imágenes, ¿no? Que pueden nutrir a otras producciones, a otros trabajos. Pues sí, del trabajo de documentar todos estos años por todo el país, pues se fue conformando un archivo. Todo el material que llegaba, ya fuera porque había un proyecto claro por algún documental o porque en las circunstancias acercaban materiales por donación a veces, han llegado muchos materiales al canal, pues se ha ido conformando un acervo importante. Tenemos un estimado porque de repente el canal, uno mueve una caja y salen más videos que de repente no teníamos inventariados, pero tenemos un estimado de 5.000 unidades de entre 30 minutos y 2 horas. Hay algunas cintas mucho más largas, sobre todo en VHS, pero bueno, hay un acervo importante de todo. El canal, obviamente, por su propia labor, pues obviamente tiene establece un orden, cierta organización. Ha sido consultado de manera frecuente por productoras audiovisuales para documentales, incluso algunas películas que les interesaba pues conocer como ciertos momentos de la historia reciente del país, y pues se le consultaba. Sin embargo, no había un esfuerzo sistemático para uniformar criterios, digamos, ya desde una perspectiva más de archivo, ¿no? De establecer una organización clara. Y entonces, aunque les digo, sí había elementos que nos permitían hablar de un archivo, todavía no había, en eso estamos, una organización clara de lo que había ahí. Porque además, bueno, han pasado 30 y tantos años, 35 años, y ha pasado cualquier cantidad de personas por ahí. Y obviamente, pues los criterios que establecían de repente para organizar, para clasificar, para describir, pues eran muy diversos. Entonces, lo que hemos estado haciendo recientemente, pues es establecer criterios únicos que unifiquen descripciones, que nos permitan hablar ya de series documentales, pues ordenar un poco todo eso que ya está. En general, creo que el material que está ahí está bien, ha sido cuidado, está bien resguardado, en general está en buenas condiciones, y eso facilita mucho el trabajo que hemos estado haciendo, pues, digamos, el proyecto reciente de IMCINE, pues, que tiene 2 años, 1 año y medio, 2 años, pero, pues, ya de atrás hay como hay labores previas, digamos. Ahora lo que estamos es como dándole forma bonita, porque además, algo que nos interesa mucho es que el acervo se conozca. Lo conocen quienes están en la producción audiovisual, quienes están en los temas de movimientos sociales, pero no es un archivo que se consulte para una investigación de historia, de sociología, y ahí es donde creo que tenemos el principal reto, ¿no? Que la gente se acerque, los investigadores, los estudiantes, y obviamente cualquier persona interesada, pero necesita saber qué existe, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos que tenemos ahorita. Digo, y por supuesto, además, el básicamente son materiales en video, ¿no? Sí, hay fotográfico, hay algo de hemerografía, o sea, pero lo más importante es el audiovisual. Uh-huh. No hay cine, no hay material fílmico. Hay 16, Super 8. Sí, bueno, sí hay, pero no, la mayoría es video. Lo pregunto porque eso es un reto mayor todavía, ¿no? Porque, digamos, el material fílmico, pues como quiera que sea, lo preservas pues relativamente fácil comparado al video magnético, ¿no? Que si una mancha solar puede llevarse por piernas todo eso, que si no están almacenados como deben de ser. Además, bueno, la tecnología esta sí se pues se fue al diablo muy rápido, ¿no? Cambió, evolucionó, que si el VHS, que si el... Más bien se murió el VHS, ¿no? Y los formatos profesionales, el Umatic, el Betacam, el 3/4 también, o sea, se fueron desapareciendo pues porque no eran viables, rentables. Y es una carrera, además. Esto que dices, perdón, exacto, es una además. Carrera que no termina, ¿no? O sea, tanto para quien está produciendo material porque usted va a hacer un documental, como para la preservación, es una carrera nunca acabada. O sea, ya tienes equipo para reproducir, grabar de este formato y resulta que pues ya no, ya se pondrá uno mejor y es comprar equipo, reproductores. Y para nosotros, ese es uno de los problemas que tenemos ahorita, ¿no? O sea, porque precisamente, bueno, 16, o sea, hay otros formatos que, de alguna manera, aunque son más antiguos, precisamente, son más sencillos de preservar y reproducir, pero todo lo que es, pues sí, video, es un reto. Y de verdad es una carrera, pues, que no tiene fin, ¿no? Porque además sí, ya pasamos a lo digital y estamos en las mismas. Y si el fílmico, ¿no? Si la película tiene una caducidad, porque eventualmente pues es material orgánico, ¿no? Y se va a echar a perder. Pero bueno, dependiendo de las condiciones de almacenaje, puede durar muchísimo tiempo, ¿no? O sea, muchos más de los que nos imaginamos. Pero el material de video magnético, ese sí tiene las horas contadas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es encomiable la labor que están haciendo, que y aparte, bueno, pues no solo por el, acá somos amantes del VHS, ¿o no, maestro? Celebramos nuestro Día Mundial del VHS en agosto porque somos fans y redentos del formato. Y aparte es tu cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco plan con maña. Pero sí, digo, al final de cuentas, estos formatos pues sí tienen, como decía, las horas contadas. Y bueno, ¿cómo están resolviendo eso? ¿Cómo, supongo que tuvieron, cuando empezó la cuestión del video digital y de poder digitalizar, pues hicieron algunos esfuerzos por tenerlas, porque también funciona para efectos, no de preservación, pero sí de, como esto que decías, ¿no? De difusión, de poder decir, incluso para los documentales, ¿no? Quizá compartirles, en lugar de mandarles el VHS, una copia en VHS, pues les mandan un archivo digital, ¿no? ¿Cómo están trabajando esta cuestión? Ahorita, justamente uno de los objetivos del proyecto del año pasado, que se avanzó bastante, y de este que viene, pues es digitalizar el material que está en riesgo. Prácticamente lo que nos va a consumir más horas y lo que nos está consumiendo más horas es digitalizar, pasar a este formato digital. Pues los materiales, digamos, es difícil priorizar, es decir, los más importantes, pero quizá nos ha servido de guía, pues lo que más nos piden de consulta. Y obviamente, pues estamos trabajando en la digitalización de estos materiales. Les digo, tenemos más o menos, sin contar copias y esto, 3,000 originales, pues realmente para digitalizar un volumen de ese tamaño, pues es complicado tener recursos suficientes. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es priorizar y, bueno, digamos, ya hay como fragmentos, porque el trabajo de producción de documental, pues también de repente nos exige cambiar ya formato digital, y se han extraído fragmentos, que son a veces los que se comparten, pero como les decía, ahorita hay un esfuerzo ya más sistemático de elegir series, unidades completas, elegir temas, y pues en eso estamos. Nuestra meta para este año y el siguiente, sumando el anterior, es tener al menos unas 800, 900 horas, pero la verdad es que en el universo del material del canal, pues yo todavía lo siento como poquito, ¿no? Siento que nos falta un montón para poder abarcar todo, pero también entiendo que la digitalización en sí no nos va a resolver nada, o sea, no nos va a resolver todo, más bien, ¿no? O sea, nos permitirá difundir todo, pero pues si no hay un trabajo de documentación adecuado, o sea, si no hay otras partes del trabajo de archivo que sostenga ese trabajo de digitalización, pues va a ser un esfuerzo pues, a medias, y lo que queremos es avanzar de manera pues, más como integral, ¿no? Pero sí, pues, digamos, es una de nuestras tareas pendientes y en eso estamos, ¿no? Sí, es que esta cuestión de los archivos es una labor titánica y de muy largo aliento, ¿no? Si quieres hacerlo bien, como decías, me parece fantástico que lo estén pensando así como un plan integral, porque, pues sí, se pueden poner a digitalizar alegremente y luego ya se quedan ahí los archivos y no hay todo un seguimiento, no hay una catalogación de esos materiales, pues bueno. Puede ser incluso otro proceso tortuoso encontrar en cuál archivo digital está, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves, Carlita? Tú y yo que ya hemos tenido la experiencia de compartir el trabajo en un archivo, afortunadamente fílmico, porque creo que sí es un poquito más sencillo. ¿Cómo ves, Carla? Además, son estos temas que a ti te fascinan, ¿no, Carlita? Pues sí, de hecho, justo yo conocí el canal 6 de julio, realmente, pues yo creo que, ¿cuándo habrá sido? Como ya, no sé, para el 2012 o así, que pues todo estaba ardiendo. Ay, y, ¿cómo se llama? Y pues sí, fue como un encuentro muy bueno porque yo creo que ahora, en este momento justo histórico, en este preciso momento de la historia en México, es encontrar o tener estos canales como el Canal 6 de Julio, que como bien dicen, ¿no? Es un bastión, ¿no? del periodismo crítico y que, no sé, de algún modo ha servido como de modelo para nuevos medios, ¿no? Medios independientes, ¿no? Como Rompeviento, como, no sé, Sin Embargo, no sé, ¿no? Este tipo de medios, pues de algún modo se han basado un poco en justo en lo que hizo el Canal 6 de Julio, ¿no? Que a mí me parece que ha sido un trabajo increíble y que creo que sí, su archivo, o sea, sí, o sea, ponte, ¿no? DVD o cinta, bueno, magnética, híjoles, dices, qué complicado. Y pues ni modo, o sea, yo creo que una de las grandes formas en que se puede preservar es como en los documentales que han ido haciendo. Yo creo que eso es, pues de algún modo, un producto que puede dejar, aunque se pudiera perder cierto archivo en algún momento, que no sé, siento que eso es muy fácil que suceda, ¿no? Por lo menos en las producciones ya formadas, pues creo que al menos queda también, ¿no? A esa memoria. Y sí, pues como bien dice Micha, o sea, por fortuna, ponte, nosotros estábamos con Fílmico, que pues de algún modo es un soporte más estable, ¿no? Un soporte que tiene una duración mucho más larga, ¿no? Pero pues, que, o sea, yo cuando vi esto de que el Canal 6 de Julio tenía este archivo y que, bueno, recibió este apoyo para, pues para un poco, ¿no?, sostenerse, ¿no?, por lo que escuchaba en el podcast, otro donde está la entrevista en el que hablan de que dicen, pues sí, o sea, sí ha dado una lana, ¿no?, en el rollo de de que en algunas series o de Netflix o así pidan material y que esté bien pagado, pero pues eso no sustenta tal cual todo un archivo, ¿no?, que es un trabajo inmenso, es increíble, o sea, es un trabajo así de no manches. Oye, Carla, yo juraría que conociste al Canal 6 de Julio cuando compraste tu copia pirata de Tlatelolco con las claves de la masacre. No me salgas que apenas hace poquito, porque no, sí, tenía razón Priscila, o sea, yo ese es como de los hits, ¿no? Que no sé, ya tú nos contarás, pero yo creo que ese sí, ese documental y quizá quizá el primero, ¿no? El de la crónica de un, ¿cómo se llamaba? Pues el donde hablan de todo el fraude, pues. Crónica de un fraude se llama. Ya lo busqué acá. Pero sí tienen, han tenido como, justo pues por los movimientos políticos, por los vaivenes de la política, como que sus hits. Que seguramente, digo, yo sí me acuerdo haber visto ese de Tlatelolco en la piratería, y Y qué bueno que Carlos Mendoza tenga ese concepto, porque acá apoyamos al 100% la piratería, ¿no? Sí sentimos que está muy bien tener estos cauces oficiales y que pues obviamente se puedan beneficiar las productoras de las películas, pero hay algunas que sí fomentamos que se las bajen en un torrent y la vean en su casa con palomitas en su sillón. Pero bueno, estas evidentemente pues son otro tipo de producciones más independientes, más que sí necesitan comprarla para apoyar justo que se sigan haciendo, ¿no? Pero bueno, inevitablemente cuando, como decías, ¿no? cuando llegan a ser exitosas, pues llegan a estos mercados. Pero bueno, pues sí, Carlita, yo creí que eras militante de más tiempo atrás. Pero bueno. No, usted, maestro, pues no, pero creo que eso habla de algún modo de que finalmente, si te empiezas a interesar, ¿no? O empiezas a generar cierta conciencia política y social, y, o sea, a fuerza te vas a topar, ¿no? Con el medio, o sea, no. Porque tú decías hace un rato, ¿no? Que la gente de esta generación, no sé a qué te refieras con los jóvenes de ahora, no sé. Pero bueno, pienso en personas que tengan, no sé, digamos ya la edad electoral para poder votar, ¿no? Para arriba, al menos, ¿no? O sea, si la banda que empieza a interesarse o generarse una especie de conciencia social, política y demás, o sea, independientemente de la edad, te vas a topar, obvia, con estos medios, quieras o no, haz de cuenta, ¿no? No, sí, sí. El punto es que antes no había estas opciones, ¿no? Exacto. O sea, el punto es que, digamos, a partir de, literalmente, a partir del canal 6 de julio es que empieza a haber estas opciones. Sí. Antes no había, antes solo era Televisa y ni siquiera había otra televisora. Pues entonces, no. por ahí es el asunto de lo que comentábamos, ¿no? O sea, a partir del trabajo del canal 6 de julio es que sí se empiezan a generar, o sea, la gente, los medios, nos empezamos a dar cuenta que, nos estaban mintiendo, ¿no? Y además hay otras formas de producción, hay otras formas de poder acercarnos a los acontecimientos políticos y sociales. Por ahí iba, Carla, ¿no? Es que, no es, digo, evidentemente, pues, creo que todos en nuestra familia tenemos ejemplos en donde las personas de tu generación, o sea, digamos mis primos, yo tengo unos que son así, completamente le van a la América y no se pierden la Rosa de Guadalupe, y, o sea, yo por el contrario, o sea, esas cosas no me llamaron la atención, yo sí empecé a buscarme otro tipo de información, otra manera de pensar. Entonces, por ahí, como dices tú, o sea, los chavos ahora sí tienen muchas más opciones y si están buscando informarse, si están buscando, pues evidentemente llegarán eventualmente a medios como el canal 6 de julio. Lo que decíamos es que antes no había ni siquiera esas opciones. Sí, ¿no? Cierto. Pero bueno, Maestro Bunt, ¿usted qué opina? Usted en su palacete en la Condesa, pues ni se enteraba de estas cosas, ¿no? No, la verdad es que sí, justamente me llama la atención porque yo conocí el canal 6 de julio gracias a un profe de sociología que tuve en la prepa, que es justamente donde empecé a conocer y a cobrar conciencia, porque pues sí, efectivamente yo vivía en una burbuja, pero antes la Condesa no es lo que era hoy, antes era más barrio, antes era más barrio, pero no, ahorita ya... No, lo dudo muchísimo, no, pero sí, bueno. Pues había cosas y cuestiones bien, bien truculentas luego en la colonia, y salías y te robaban tu carro, y bueno, había cosas, bueno, ahora también, pero es otra cosa. Pero me parece sumamente interesante el trabajo, y a mí me angustia mucho este tema de preservar la memoria, ¿no? De preservar los recuerdos, y el archivo es como particularmente pues un tema que también personalmente me interesa. Y además surge el canal 6 de julio en un México como muy convulso, pero estaba como todo muy veladito, ¿no? Todo muy, muy oculto. ¿En algún momento tuvieron algún problema o alguna cuestión que les hiciera pensar que el archivo podría desaparecer por cuestiones institucionales o algo así. ¿Cuál fue como, no sé si tuvieron algún momento, algún tiempo en el que hubieran tenido como este riesgo? Pues así como tal, no. Yo creo que el canal tuvo momentos muy complicados digamos, quienes lo vivieron, pues obviamente yo no estaba ahí todavía en el canal, pero los primeros años fueron muy complicados para el canal, porque sí hubo hostigamiento abierto hacia los integrantes, hacia las instalaciones del canal. Carlos lo cuenta por ahí en algún libro en el que habla sobre el canal. Tengo visita. Pero, digamos, el archivo de alguna manera ha sido resguardado. Yo no tengo noticia de que haya estado como en peligro. Sí recuerdo que por ahí del 94-95, cuando el canal estaba en Cencos, hubo un par de incursiones ahí de una visita oficial, no autorizada, pero el archivo, hasta donde yo sé, nunca fue tocado, o no lo sé. Evidentemente, pues, no, eso no quiere decir que por ahí hay algún, no sé, no lo sé, la verdad es que ni siquiera me atrevería a decir sí o no. Sí creo que hay material valioso, sí creo que hay material importante, pero también creo que en algún momento, y eso solo lo digo sin, es más como una corazonada, yo creo que también, no sé, el canal llegó a tener ser lo suficientemente conocido como para evitar que se atentara contra el material que está resguardando, pero no lo sé. Realmente me parece que siempre es una posibilidad, ¿no? Tal vez ahora menos, no lo sé, pero en los 90s, cuando hubo intentos como de dar mensajes del Estado, fueron claros, ¿no? Y pues el material se resguardó sin ningún problema. Bueno, se pudo mantener, ¿no? Y además, bueno, pues siempre hay copias, digamos, siempre hay maneras de preservar, aunque sea fragmentos, ¿no? Nunca es ideal, pero siempre hay manera de preservar este material, ¿no? Perdón. No, adelante. Pues nada, lo perdí ahorita un poco, que justo este asunto, creo que varios compartimos como esta pues preocupación justo de cómo se puede resguardar el material del canal, independientemente del cariño que yo le pueda tener al espacio. Sí creo que ahí sí se está resguardando versiones que difícilmente vamos a poder conocer en otros medios, ¿no? Por las coberturas que llegó a tener el canal, por los espacios que se llegó a abrir, por la credibilidad que llegó a tener, pues hubo actores que les permitieron llegar mucho más adentro de lo que se le permitió a cualquier otro medio, ¿no? Entonces, pues sí creo que parte del trabajo del archivo que estamos haciendo no se parte del temor, pero sí de un interés profundo porque esa memoria esté bien resguardada, ¿no? Y que pueda ser conocida en el futuro, ¿no? Sí, qué interesante, pero digo, particularmente de los primeros años en lo que surgieron otros medios, quizá ahora ya hay, digamos, del siglo XXI, pues ya habrá otras opciones, ¿no? Ya habrá otras personas que también han dedicado esfuerzos a documentar y a estar en los momentos álgidos de la vida de este país y levantar imágenes. Pero sobre todo, yo creo que sí, en ese sentido, pues, o sea, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, son pioneros y ese material debe ser valiosísimo. Que recuerdes que es así como de las cosas que has visto que te hayan impactado más. Híjole, pues todo el proceso del levantamiento zapatista para mí fue muy, digamos, fue muy interesante porque, claro, justo la última revisión que hice fue fueron más o menos 150 horas de material que revisé wow. De manera completa. Que parte desde el 1 de enero de 94 hasta cerca del 2000. Y la verdad es que da una perspectiva bien diferente del movimiento a la que ya tenía. Tiene momentos muy, muy conmovedores en los diálogos de San Andrés, este esfuerzo que se hizo y que por traducir, de repente quienes vivimos desde la Ciudad de México, levantamiento zapatista, yo tenía 13 años cuando el levantamiento, me faltaba un poco de conciencia de algunas cosas también, y entonces pues las versiones que tenían además eran filtradas precisamente por Televisa, ¿no? Entonces, aunque crecí en un medio en el que pues estábamos abiertos a otras interpretaciones y obviamente conocí el canal en esos años, siempre había como esta versión dominante de los medios oficiales y esta vista que tuve hace un año sobre el levantamiento fue súper interesante. Ya más adelante sobre el movimiento de la UNAM, del 99, pues también fue muy interesante, digamos, ahí ya yo era estudiante de la UNAM en esos años y reencontrarse con esos materiales, pues también ha sido muy, muy interesante y también pues nos ha puesto a pensar, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo por esos años? El canal, muchos de mi generación tenemos, yo creo que sí, habrá quien comparta esto, una deuda con el canal, porque, digamos, ahora lo platico como alguien que estuvo en un proceso en particular. Era agobiante escuchar las versiones oficiales de un movimiento que podemos hacer muchos comentarios y muchas críticas, pero que en su momento pues estaba haciendo un esfuerzo importante por defender la educación pública. Y era desesperante y tratar de contrarrestar los discursos oficiales que estaban todas las noches, todos los días, en cualquier noticiero, ya Televisa, TV Azteca. Y entonces el canal saca un primer documental de las píldoras del doctor Barnés. Y ese documental, en muchos momentos, a nosotros como estudiantes brigadistas, nos permitió difundir otra versión. Y llevábamos las videocaseteras y las televisiones a las colonias para que la gente escuchara esa otra versión, ¿no? Entonces, la verdad es que reencontrarme con esos materiales que en algún momento difundimos a través de los videos y todo, ha sido muy interesante. El movimiento, el levantamiento de los maestros en Oaxaca también es un material muy interesante que tiene el canal. Y todo el proceso de conformación de primero del PRD, tienen ahí un seguimiento desde la Convención Nacional Democrática, cuando se funda el PRD, en los siguientes años, uno ve todo el proceso de creación y descomposición también del partido, digamos, quien puede ver el proceso ya en estos años desde el video, pues te salen muchas preguntas, ¿no? O sea, realmente, de primeras son como esos grandes temas que me llamaron la atención, pero ya después cuando estuvimos revisando otra vez el material, calificando, porque ha sido una tarea muy, pues, muy, muy demandante, muy bonita, nos hemos encontrado también con otras preguntas, ¿no? Y reencontrarnos con espacios que son familiares, que uno ve el Zócalo y lo visita o lo ha visitado mil veces, pero de repente lo ves ya en video. Uno se reencuentra también con espacios de otra manera, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, el Teatro Ópera, a mí me encantó ver el Teatro Ópera funcionando, tienen imágenes en un congreso del PRD, wow. Y se realizó ahí, y entonces uno, o sea, yo el Teatro Ópera, pues ya lo conocí en ruinas, ¿no? O sea, bueno, ya saben. Y encontraron el teatro, digamos, ya cuando empiezas a cambiar el foco y quitarlo del proceso del partido o de la asamblea y empiezas a ver el entorno y lo que está ahí, la verdad es que el archivo es infinito, ¿no? Es maravilloso. Oye, qué maravilla, pues es que justo, ojalá que, no quiero decir nombres, pero hay gente por ahí que de repente dice, ay, no, ¿para qué guardamos fiestas de niños? ¿Para qué 15 años? ¿Para qué? Si no sirven para nada, ¿no? O sea, tú lo pusiste muy claro, o sea, es revisitar estos espacios que en su momento, bueno, fueron sede de eventos, pero quitándoles esta mirada, más allá, pues pueden servir para un montón de cosas, ¿no? Para estudiar la composición urbana de la ciudad, la estética, no sé, o sea, incontables aportaciones que pueden tener estos materiales más allá del regocijo y el gozo y la nostalgia que, como mencionabas, y es importantísimo que bueno que siempre han tenido esta misión de resguardar estos materiales y qué bueno, pues ahora la labor sea un poquito menos complicada con este apoyo, que bueno, o sea, es como el primer paso que lo hemos dicho incansables veces en este podcast, es maravilloso que finalmente una institución del como el IMCINE voltea a ver a los archivos, ¿no? Eso nunca antes había pasado y eso está maravilloso porque estamos viendo, ¿no? Nosotros desde Ultracinema, pues bueno, hemos siempre promovido la creación de películas nuevas con material de archivo y que son fuentes inagotables de inspiración, de imaginación. Y por supuesto, por eso nos interesa mucho la cuestión del archivo, ¿no? Como fuente para la creación. Pero bueno, pues proyectos como el tuyo, el del Canal 6 de Julio, pues son... Incluso creo que rebasa a la imaginación, o sea, una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son los planes que tienen? Ya nos contabas que tenían idea de ponerlos en acceso, pero bueno, ¿cuáles son los planes a futuro? No esperamos que lo tengan el próximo año, ni mucho menos, porque entendemos perfectamente que es un proceso largo y ya lo hemos platicado aquí. Pero digamos, en este sentido de la puesta en acceso, ¿cuáles son sus planes? Bueno, el acceso, la propuesta, este año volvimos a participar, nos volvieron a dar el apoyo para continuar con el proyecto y vamos este año vamos a seguir trabajando en la digitalización, documentación de material y estamos trabajando, así nuestro sueño, lo vemos es que alguien que esté en cualquier lugar, pueda acceder a un catálogo en general del acervo. Calculo, estimo, tal vez exceso de optimismo, tener un 40% al menos hacia el próximo año de todo el material que tenemos resguardado. En línea, no necesariamente las imágenes, pero sí toda la parte de documentación de las unidades, de las fichas de catalogación, tenerlas disponibles con unas descripciones lo suficientemente detalladas para que la gente intuya qué es lo que puede encontrar ahí y que sea lo suficientemente tentador para que vaya al canal y pueda decir, quiero ver esto, ¿no? Ese es, digamos, nuestra apuesta. Obviamente, pues hay pasos previos a esto, ¿no? Generar un sistema de gestión de información interno, seguir calificando material, revisando material, calificando, o sea, hay varias como actividades que se van a ir desarrollando en paralelo para poder, espero, sí, bueno, no espero, porque, digamos, es como parte de lo que prometimos, de tener ya material para consulta en línea. Obviamente nos interesa que se puedan ver algunos fragmentos del material, de los videos que tenemos ahí, pero bueno, no difícilmente podremos poner todo en línea, pero al menos sí generaremos las condiciones para que la gente sepa lo que hay, puede ir a consultar. Y pues ahí sí, la verdad es que el potencial del archivo depende de lo que podamos preguntarles, ¿no? Entonces, pues primero es tentar a la gente para que se acerque, ¿no? Y bueno, esa es el objetivo que tenemos para 2023, para finales de 2023. Espero que podamos estar invitándolos a la presentación de esto. Y obviamente, pues el reto los retos del canal pues no se acaban porque el canal sigue produciendo documentales, sigue produciendo recogiendo material, entonces pues es un archivo que todos los días está creciendo, ¿no? Entonces, pues la idea es que crezca de manera ordenada, un poco más, pues sí, un poco más ordenada de lo que, de cómo lo he hecho hasta ahora, porque pues yo espero que el canal, pues digamos, estos 2-3 últimos años, ha sacado 3 documentales, 4 documentales, y pues que siga trabajando en eso, y eso significa que nuestro archivo va a seguir creciendo, ¿no? Maravilloso, sí, pues que nos inviten, ¿verdad, Carla? Que nos inviten al estreno. Sí. Y bueno, pues, Maestro Bundo, ¿usted cómo ve este asunto? Yo tenía un par de preguntas. Oye, la producción en general, ¿en qué formato se hacía en los primeros años? ¿Era VHS? No, los primeros años, híjole, es que tenemos materiales en 16 y 32 milímetros. Y después tenemos 3/4, a ver, Umatic, Beta, es que tenemos, voy a buscarlo porque si no voy a, no quiero decir alguna barbaridad, pues seguramente lo haré. Sí, pues, Hi8, sí, ya hacia finales de los noventas, creo que se incorporó el VHS. Ok. Pero no... Sí, sí, porque, porque me imagino que eran pues las herramientas a las que se tenían acceso, ¿no? En esa época, ¿no? Ya nos platicaste un poco que de pronto hay documentalistas que buscan en el archivo, pero ¿quién dirías que son como o sea, cuál sería como el perfil de la gente más interesada en buscar en el canal 6 de julio, aparte de estos documentalistas? Pues es que esencialmente ha estado limitado a productoras pequeñas y documentalistas. O sea, realmente parte del diagnóstico que hicimos es que no hay un público más amplio que sepa que ahí se puede encontrar. De repente algún partido que quiere material porque sabe que se documentó y lo busca, pero pues finalmente es para producciones propias, ¿no? De tales. Personalmente me interesa mucho que el investigador social, el investigador que normalmente solo busca en fuentes escritas, se acerque al acervo. En particular porque yo creo que del 90 y, digamos, desde el 2000 a la fecha, obviamente lo escrito no va a perder, o espero que no pierda protagonismo en las investigaciones, pero pensar en investigación de asuntos, de movimientos sociales, no sé, desde 2006 a la fecha en México, sin consultar fuentes audiovisuales, pues es cojear un poco de las fuentes que está uno trabajando, ¿no? Entonces necesitamos que ese otro público se acerque a ellos. Obviamente pues eso implica pues desarrollar metodologías de investigación en las que se pueda incorporar esta fuente, y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento glorioso en el que los investigadores digan, claro, ahí está, ahí hay material, ¿no? Pero sí, yo no me atrevería, quizás quien se encarga de comercializar un poco el material y de compartirlo tendría un dato más preciso, pero lo que yo he platicado con quien se encarga de esa parte, pues son esencialmente productoras de video, ¿no? Entonces, justo el reto es trascender ese círculo, pues que es muy pequeño todavía, ¿no? Pues es está maravilloso también que tengan esa perspectiva, porque digo, al final también esa cuestión de ligar los medios audiovisuales con la investigación es relativamente nuevo, ¿no? Yo me acuerdo de mis épocas en los 90, cuando estaba estudiando en la ENA. Por ahí estaban debatiéndose si te podías titular con una tesis o no, una tesis en video o no, como que no estaba tan bien visto, como que empezaba ahí a coquetearse con eso, porque yo estaba estaba muy clavado en la antropología visual, entonces era como, pues, obvio, voy a hacer un documental, ¿no? O sea, pues, y ahora ya los, por ejemplo... Es que deberían, pero bueno. Sí, digamos, nos acabamos de enterar que Paula Weiss, la pionera del, del videoarte en México, se tituló con un video, pero bueno, pues era... Era una onda de video, ¿no? O sea, de arte, quizá. Entonces, pero si una las investigaciones académicas que tienen que ver con los medios audiovisuales son relativamente nuevas, aunque sí, como dices ahora, ya es fundamental, ¿no? O sea, alguien que esté escribiendo sobre procesos políticos de los años 90 y no consulta estas fuentes, pues está frito. O sea, porque incluso son más elocuentes que lo que se podía haber escrito en la época, ¿no? O sea, ahí como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, ahí sí podemos... Además está la fuente, ¿no? O sea, sí tiene que ser como un abrevadero de donde se nutran estas investigaciones. Entonces, por ahí quien nos esté escuchando, que esté haciendo investigación de los 80s para acá, pues bueno, obviamente cuestiones políticas, ¿no? No duden en acercarse al archivo del Canal 6 de Julio, que seguro encontrarán algo, porque además... Bueno, creo que Micha ya perdió su... Ya se le acabó el saldo. Que nos había advertido desde un principio que se le acabó su saldo. Se le iba a acabar el saldo, pero bueno, esperemos que se recupere y nos alcance otra vez. Lo que decía Micha... Sí, completa su idea, porque... La verdad no sé qué quería decir, pero... No, pero es que cuando dijo lo de Paula Weiss, lo que pasa es que Paula Weiss estudió comunicación y también ciencias políticas, entonces por eso se pudo titular con un video, ¿no? Ya fuera videoarte, sí, porque pues era finalmente el medio, ¿no? O sea, entonces... Pero pues sí, de antropología visual, pues creo que ahora es la mera onda, ¿no? O sea, ahorita ya hay muchísimo, ahí ya está congresos de antropología visual y demás. Finalmente ya el material audiovisual ya está siendo referente, ¿no? Porque aparte pues vivimos en una era de imágenes muy cañona, ¿no? Y sin embargo todavía se duda mucho, ¿no? De usarla. ¿No? De ponerla como al mismo nivel que un documento escrito que han firmado y sellado por sí. Las autoridades. Cierto. ¿Cuál crees que sea el papel o cuál crees que vaya a convertirse el papel del Canal 6 de Julio en tanto producción, cuando al principio de la transmisión hablaba de que ya cada quien tiene su versión, ¿no? Ya cada quien tiene su teléfono y con eso se quedan. ¿Cuál crees que sea a futuro el papel del Canal 6 de Julio? En este mundo como tan, tan mediatizado, ¿cuál crees que podría ser? Híjole, la verdad no sé si me quiero atrever a decir algo sobre eso. Porque, pues, viene, yo creo que hay un relevo, ahí tenemos un relevo generacional también, en el propio canal, que está tratando de adaptarse a este ritmo. Realmente producir documental es demandante, requiere tiempo, aunque el canal creo que siempre se ha caracterizado por producir, sobre todo cuando pensamos, no sé, piensan los zapatistas, que es como rápido, hubo material y hubo un primer documental que se difundió mucho, pues requiere tiempos y los tiempos de las redes son, estás corriendo todo el tiempo, ¿no? O sea, para mantenerse en los temas que se están tratando. El canal está haciendo un esfuerzo por atender eso, pero sin duda es complicado por los tiempos, como digo, pero más por la inmensa oferta que ya hay en temas, ¿no? Lo vemos, hablábamos de varios canales que tienen pues que tienen mesas, que tienen, que lanzan noticias y les dan cobertura, pero al final están hablando de lo mismo y entonces es estar peleando un poco la audiencia, ¿no? Y es complicado porque a lo mejor hay quien no quiere estar escuchando en tres canales distintos sobre un mismo tema. Entonces, yo creo que pues el canal con lo que tiene a su favor es esto que hemos platicado desde el principio, pues es la credibilidad que ha construido en 30 y tantos años de trabajo. Creo que hay un sello que lo caracteriza y creo que me parece que uno de los retos es ahorita como atrapar a este público más joven que está, y a lo mejor me van a colgar, de modo, acostumbrado a los formatos ya muy cortos, ¿no? Hablar de un documental de 55 minutos, difícilmente creo, a lo mejor estoy percibiendo un poco mal los contenidos que circulan ahorita, es difícil que alguien dedique 55 minutos de su día a ver un documental. En cambio, estas cápsulas que son de 4 o 7 minutos, es mucho más fácil moverlas, y creo que ahí es donde el canal está, pues, viendo cómo se ajusta esta perspectiva de difundir y de compartir su trabajo, ¿no? Porque si no es pues si no es sencillo competir en toda la oferta que hay, la sobreoferta que creo que hay ahorita, ¿no? Creo. Pues ya estamos sobre la hora, Carla. No sé si quieras comentar algo, preguntar algo. Pues, no, bueno, es que más bien comentar sobre esto que decía Priscila de los materiales de poca duración, ¿no? Finalmente también ya hay como hasta investigación al respecto de la incapacidad de cierta, o sea, de hecho como que toda la gente está teniendo un déficit de atención, ¿no? A partir de justo de la tecnología y cómo la usamos. Pero como bien dice Priscila, en efecto, hay una generación que ya viene fregada, ¿no? O sea, básicamente quien ha nacido con ya el celular, las tablets y demás, o sea, que no conocieron otras cosas antes de eso, o sea, lo analógico, por así decirlo, pues de hecho hay estudios que indican que en efecto el cerebro viene medio fregado, o sea, que por supuesto que se podría mejorar si la gente se anima a mejorar su propia salud mental, ¿no? Y cerebral, y justo tener esta capacidad de decir, a ver, pues sí voy a ver o leer cosas más largas o ver materiales más largos, ¿no? Porque en efecto la atención ya cada vez es menos, ¿no? O sea, hay una incapacidad, pues, ¿no? Entonces, pues, atendiendo a ello, pues sí es necesario crear estos materiales de corta duración y que probablemente lleven a un público a ver el material de larga duración eventualmente, ¿no? O sea, idealmente estaría ahí la cosa, ¿no? Sí, lanzar un anzuelo ahí. Sí, exacto. Para que... Es cierto. Yo creo que son como muchos los retos, ¿no? De un archivo como de la naturaleza de Canal 6 de Julio y aparte de pues sí, de enganchar a estos públicos, ¿no? Son retos, pero al mismo tiempo es súper interesante ver qué se va a hacer en los próximos años y pues nada está escrito. Pues no sé si tengas algún comentario final, Priscila, antes de ir cerrando esta transmisión, algo que nos quieras comunicar, decir, vociferar también. No, pues primero gracias por invitarme, invitar al canal, ya lo siento. Creo que hubiera estado interesante compartir con el resto del equipo, porque de repente yo estoy como más encerrada en el archivo, pero ahí yo sé que había preguntas que tal vez pudiéramos hacer una edición con el equipo del canal, que seguramente tiene un montón de cosas que compartir. Y pues nada, es realmente un privilegio pues estar trabajando en un acervo que yo considero importante para la memoria reciente de nuestro país, que me encantaría, y esa es una de las motivaciones que tenemos en el equipo, que la gente lo conozca y se acerque y tenga la certeza de que puede encontrar lo que quiera realmente en el archivo, ¿no? O sea, las preguntas que tenga encontrará respuestas, no sé si respuestas, pero encontrará algo que le resulte significativo para entender el país en el que vivimos, pero también de repente hay situaciones, el archivo también nos mueve en lo personal, ¿no? O sea, no es solo como esta dimensión social, grande, política, de colectivo, pero también a nivel personal uno puede encontrar de verdad joyas en el archivo, ¿no? Entonces, generaremos las condiciones para facilitar esa consulta, pero incluso ahora mismo, quien quiera conocerlo, siempre estamos con la disposición de que lo conozca, ¿no? Carla, ¿algún comentario final que nos quieras compartir? O vociferación final también te vale. Pues sí, bueno, como siempre, pues primero agradecer, ¿no? A Bund, Mitch, a Priscila, la presencia hoy, ¿no? Y el tiempo compartido. Pero pues por supuesto también, pues sí, igual yo digo que es un honor, que es un honor tener al canal 6 de julio aquí en podcast. Y pues definitivamente sí estaría genial que un día se platicara, pues sí, con los demás también, ¿no? Justo por lo que dices, que tal vez igual hay otras cosas para compartir. Yo creo que es muy importante porque sí es un medio muy importante que ha sido punta de lanza para todo lo que vemos hoy como los medios independientes, ¿no? Y pues definitivamente la memoria que han recolectado y que siguen recolectando, pues creo que es súper valiosa, ¿no? Y pues muchas gracias también por el trabajo hecho y pues ya. Pues sí, me sumo a los agradecimientos, y efectivamente pues el canal 6 de julio pues es un referente, y yo creo que es un ejemplo de cómo los medios nos pueden servir para generar conciencia, para cobrar conciencia, que es lo que durante muchas décadas se ha como invisibilizado en México, ¿no? Y creo que pues el video es una de las, pues, no me gusta la palabra arma, pero pues es uno de los elementos o de las herramientas más importantes. Gracias, Priscila, por comunicarnos un poco acerca de lo que sucede en este archivo. Pero sí, yo creo que estaría también bien interesante, ya lo pongo en la mesa, pues hablar con el resto del equipo, y puede ser una segunda parte. Pues muy padre, ¿no? También para seguir hablando acerca de esto, pero yo creo que también, y difiero un poco en lo que decía Micha, si queremos investigar acerca de los procesos políticos de finales de los 80, los 90 y hasta nuestros días, yo creo que es incluso más, porque el canal yo creo que también nos ha legado videos y testimonios no solo de los procesos políticos, electorales, sino también de la vida, ¿no? Del contexto social, de lo que sucedía en este país. Y yo creo que es como bien, bien, bien importante de mantener, y pues felicidades por ese logro, y qué bueno que las instituciones se preocupen por estas alternativas de los archivos oficiales. Y pues una vez más gracias, Priscila, y nos veremos la próxima emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Pues nos despedimos, y pues que estén muy, muy bien, y estamos pendientes y seguiremos con el tema de los archivos. Que estén muy bien.